Hola, hola, hola, camaradas de Libres, Justos y Dignos y de la comunidad El Hijo del Ajolote. El día, bueno, es que nada, saludarlos a todos. Esperemos que cuando estén escuchando este pequeño fragmento o esta pequeña síntesis de un tema de economía política, puedan ustedes estar bien, ¿no? Poder de alguna manera tomar en cuenta, ¿no? El tema de que pues estos sí, o sea, en primer lugar que estén bien, ¿no? Que estén bien, que se la estén pasando súper, a pesar de lo difícil que luego puede ser. Pues estos temas del capitalismo, ¿no? En la vida cotidiana. Y bueno, pues mandarles un saludo. El día de ayer, como he sabido, hacemos de alguna manera una especie de análisis, o hicimos un análisis marxista desde la visión de una película. Lo cual me parecía muy interesante, ¿no? Y pues claro, se necesitaba más tiempo. Como realmente en estos ya elementos de seguir a Kautsky, pues vamos despacio, intentamos de alguna manera que no sea tanto tiempo, ¿no? Hoy queremos ver un tema que se llama el precio, ¿no? El tema del precio en la obra de Marx y en la obra del marxismo. Entonces, aquí hay unas pequeñas notas que hice sobre el capítulo, pero pues como es mi costumbre, casi luego no sigo las notas, ¿no? Sino que me arranco de mi ronco pecho, ¿no? Entonces, quiero hacer un balance en tres, cuatro dimensiones sobre qué significa el precio, tomando como punto de partida la obra de Kautsky. Y por supuesto la obra de Carlitos Marx, ¿no? Que es me parece la más importante. Entonces, el primer problema con el precio, ¿no? Es que el precio es una figura económica que está en un área o en una dimensión bastante complicada, ¿no? Bastante difícil. Me parece que el precio no tiene de alguna manera. Desde mi muy particular punto de vista, el precio no tiene de alguna manera un elemento tan concreto aparentemente, ¿no? Porque su frontera se mueve principalmente en el intercambio, ¿no? Entonces, pues, para poder entender el precio, pues tenemos que entender, por supuesto, lo que se va a llamar el valor, que es la esencia de la situación. Entonces, regularmente, pues muchos economistas y principalmente muchos opinólogos de la economía suelen ellos confundir esa dimensión del precio y el valor, ¿no? No se dan cuenta que el precio y el valor son dos di dimensiones diferentes y que en este caso el precio requiere entender una parte antes, ¿no? Entonces, el error principalmente de la economía vulgar o la economía marginalista, que también se le va a conocer, es que ellos parten de la idea de que el precio y el valor pueden ser dos formas iguales y las tratan en esa misma dimensión, ¿no? Se les olvida de alguna manera que no, que el precio y el valor están en dos diferentes niveles y para eso se necesita, pues claro, ¿no? Ver qué es el precio, qué es el valor y cómo se relacionan íntimamente, ¿no? Entonces, ahí hay un primer elemento que tenemos que poner siempre en referencia, ¿no? Precio y valor no es lo mismo, ¿no? Absolutamente no podemos nosotros decir que sea lo mismo y tienen dos dimensiones muy, pero muy, muy, pues sí, o sea, para poder tratarlos tenemos que deslocar un poco el proceso en términos generales. Entonces, bueno, el punto central entonces es que el precio, ¿no? es en términos llanos y vanos, ¿no? Es la representación ideal de los valores de las mercancías. Más o menos así lo trata Karkowski, ¿no? Es como una representación del mundo de los valores de las mercancías, ¿no? Entonces, ahí empieza un tema que me parece muy importante, ¿no? Es decir, el precio vendría a ser únicamente una expresión o llamémoslo así, una extrapolación, ¿no? Una idealización del valor de las mercancías. Y es muy importante esto de representación ideal, ¿no? Porque si bien es cierto el precio no tiene la capacidad de poder calcular el valor real, pero sí intenta de alguna manera acercársele a ese valor real, ¿no? Entonces, regularmente el precio nunca va a capturar el valor de las mercancías, pero va a intentar de alguna manera expresar su valor en esa representación ideal que forma este proceso, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un elemento muy importante de entendimiento de cómo el precio es una forma dislocada, es una forma transfigurada del valor y cómo el precio suele estar por arriba o por abajo del valor dependiendo de ciertas circunstancias que estén pasando. Entonces ahí tenemos otra vez, ¿no? Un tema que me parece muy importante, que no hay que dejarlo de vista, ¿no? El tema de cómo el precio tiene esta transfiguración muy importante, cómo suele ser un termómetro, es un termómetro que más o menos lo que hace es poder medir la cantidad de valor que hay en las mercancías, ¿no? Entonces no es exacto, eso también es un tema muy importante, porque a veces muchos quisieran saber cómo le hace el mercado para tener la exactitud del valor, eso no se puede, no es un tema que es muy complicado, siempre va a ser una representación ideal, y en esa representación ideal pues hay una distancia muy importante, ¿no? A veces va para arriba y a veces va para abajo, ¿no? Es algo muy interesante observar cómo se mueve en oscilaciones el mundo de los precios, que regularmente no se movería el mundo de los valores, ¿no? El mundo de los valores suele tener en algún momento una fijeza muy importante que no se complementa y que no se y que no se da, que no se le da seguimiento en esos mundos, ¿no? Entonces hay un mundo mucho más estable, digámoslo así, el mundo de los valores, y hay un mundo mucho más inestable que es el mundo de los precios, ¿no? Y esos mundos están totalmente chocando permanentemente, ¿no? Entonces, porque el precio sigue siendo de alguna manera una transfiguración, es un método para poder más o menos llegar a un acuerdo en conjunto, ¿no? Lo comentábamos anteriormente, o sea, la condena, ¿no? Del sistema capitalista, ¿no? O sea, el sistema capitalista no, nos da una condena muy importante. Al generar una anarquía en la economía, ¿no? Donde la oferta y la demanda se tienen que ajustar, ¿no? Porque hay propiedad privada, ya lo comentamos anteriormente. Y como no hay un plan económico, entonces lo que sucede en este aspecto es que tiene que llegar el mercado para poder regular más o menos la oferta y la demanda. Y entonces, pero necesita un termómetro y el termómetro va a ser el precio, ¿no? El precio también tiene esta función de alguna manera de un mediador, ¿no? De más o menos calcular los valores, ¿no? Los valores que están allí y también poder calcular el tránsito, como un termómetro. Del lugar o del polo de la producción al consumo, ¿no? Entonces es una manifestación fetichista de alguna manera y que hay un elemento que me parece muy, muy, muy importante que uno no puede dejar de perder de vista en términos de esta discusión tan amplia que significa para nosotros el tema de el desarrollo del sistema capitalista en estas expresiones o en estos elementos que estamos comentando de alguna manera, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema que me parece muy importante, que no hay que dejarlo de perder de vista, como el precio tiene estas figuras importantísimas. Y después, bueno, lo importante, ¿no? Bueno, entonces el precio de qué depende, ¿no? O sea, el precio, es decir, el precio depende regularmente en este caso, pues de una unidad de cuenta, vamos a ponerle así, o un billete, pongámoslo como un billete, ¿no? Entonces, hay un representante generalmente que es un billete, ¿no? Que tiene varias denominaciones, aquí en México pues están los pesos, en Estados Unidos está el dólar y en otros países pues tienen sus propias medidas, ¿no? En Europa es el euro y entonces tenemos un papel moneda que es el representante de los valores en el mundo de los precios, ¿no? Y entonces la pregunta esencial es, bueno, pues ¿cómo es posible que ese dinero, ¿no? Que esa manifestación del dinero se pueda articular, ¿no? El cambio de mercancías de una mano a otra, ¿no? O sea, ¿qué tiene la moneda o qué tiene el papel moneda que lo hace de alguna manera ese tránsito importante, ¿no? Esa es una acción muy, muy interesante porque nosotros al estar inmiscuidos en el fetichismo de la mercancía, después del fetichismo del dinero, lo que pasa cuando no analizamos los dos niveles del momento, la esencia y la apariencia, ¿no? Los dos momentos, lo que nosotros creemos es que el dinero o el papel moneda es dinero por ser papel moneda. Y no, o sea, es dinero porque hay otra cosa atrás de él que hace que tenga esa función. O sea, hay una cosa en el papel moneda que hace que el papel moneda pueda dar esa función. Y ese debate es muy interesante a la luz del contexto histórico, ¿no? Porque lo que vamos a contar y lo que vamos a desarrollar en este momento podría parecer que que no es cierto, ¿no? Que hay una equivocación, pongámosla de esa manera, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que revisar en términos generales es que eso es absolutamente falso, ¿no? Que el papel moneda, que el dinero, ¿no? Es dinero porque hay algo detrás de él, ¿no? Hay algo que no se está contando, ¿no? Hay una manifestación en la esencia del proceso de producción capitalista que no nos está contando realmente qué es lo que está pasando allí, ¿no? Entonces, el papel moneda se convierte en dinero, o el dinero es dinero, porque hay un respaldo de ese papel moneda. O sea, ese papel moneda no puede hacer las veces de dinero si no tiene un respaldo material en términos generales. Y que es un tema pues bastante complicado, ¿no? Porque de hecho ese es un tema muy, pero muy importante, ¿no? O sea, que toda la moneda pues tiene que estar respaldada. Si no está respaldada la moneda, entonces no tiene la forma de hacer ese vínculo entre el cambio de las mercancías. Que es un tema, me parece que bastante, bastante interesante, ¿no? Es un tema bastante interesante porque lo que está en juego de alguna manera es el tema de, bueno, ¿cuál es el respaldo de esa moneda, ¿no? Y ahí tenemos un debate muy amplio. Entonces, ¿cuál sería el respaldo de esa moneda? Bueno, pues el respaldo de esa moneda, lo menciona Marx, también lo menciona Kautsky, es el oro, ¿no? O sea, el que termina respaldando el actuar del precio para que el precio se pueda fundamentar en el intercambio de mercancías, pues tiene que haber un respaldo en la moneda y el respaldo pues es el oro o la plata, específicamente esos dos, ¿no? Aunque, bueno, esto lo vamos a comentar. Entonces son los metales preciosos los que regularmente son los que tienen esa condición histórica, ¿no? Regularmente siempre es un estado metálico singular, nomás es de uno, aunque se han intentado hacer mecanismos y procesos de dos, ¿no? Un sistema metálico. Regularmente siempre se termina optando por uno, que el más famoso pues es el sistema oro, ¿no? El famoso oro. Entonces, regularmente es el oro y la plata los dos metales que le dan el respaldo a la moneda y eso le da el sustento de ser equivalente general. Entonces, bueno, antes de pasar al tema, al tema central, por supuesto, habría que hacer una pequeña diferenciación o habría que hacer un pequeño elemento sobre lo que se llama el lo bimetálico, ¿no? Que está, por supuesto, en Marx y que está en Kautsky de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el orden bimetálico o con el sistema bimetálico oro y plata, ¿no? En los inicios de del capitalismo, ¿no? O sea, ustedes recuerden que el sistema capitalista es un sistema histórico que se va desarrollando sobre ciertas bases precapitalistas. Entonces, ustedes recordarán en algún momento que discutimos ampliamente este tema de las formas del valor, ¿no? La cuestión del valor, el valor singular, el valor desplegado, la forma de valor desplegada, la forma del equivalente general y la forma dinero, en este caso. Y habíamos comentado de alguna manera que la transición histórica para construir el valor dinero, pues es una de muchos, muchos siglos, ¿no? No solamente fue de años, fue de muchos siglos para poder construir ese level. Recordemos que las expresiones del equivalente general, que además pues, empezaríamos primero por el trueque, segundo por la total, la forma de desplegada o total, y finalmente por el equivalente general. Entonces, en el equivalente general, pues encontramos que ha habido muchos intentos de poder establecer una base material específica, ¿no? El ganado es el primero, uno de los primeros, está por supuesto la sal, está el cacao, hay muchísimos, ¿no? Pero como lo hemos comentado, pues sí tienen la singularidad de que son muy, o sea, son muy difíciles de alguna manera de poder sostener esos órdenes del valor en el cambio general porque tienen sus límites, ¿no? En la durabilidad, en la parte de de partir, ¿no? De poder dividir el orden y finalmente la reserva del valor, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy difícil, ¿no? El transporte también, el traslado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros llegamos como sociedad a la forma de los metales preciosos, nos vamos a encontrar principalmente en el capitalismo con que hay una apuesta en dos sentidos, ¿no? Uno es el oro y otro es la plata. Y en algún momento, principalmente en Inglaterra, intentaron tomar como punto de partida esas dos formas, ¿no? Es un tema bastante interesante, ¿no? Como la forma de valor, principalmente la cuestión del dinero, principalmente el bimetálico en Inglaterra se intentó hacer por los dos, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando tú metes dos, un orden bimetálico, se van a despertar dos cosas específicamente, ¿no? Bueno, una cosa y va a haber una consecuencia, ¿no? Pues cuando tú metes dos órdenes bimetálicos, entonces la especulación se va a hacer presente, ¿no? O sea, la compra y la venta de mercancías, dependiendo con su reserva de valor del oro y la plata, van a hacer principalmente que se abra el campo de la especulación, ¿no? Entonces, pues las monedas más valiosas de oro y plata, pues van a terminar siendo cooptadas por el comercio ilegal. O en otro aspecto, ¿no? Pues las monedas o el metal precioso que esté mucho mejor, ¿no? Pues va a terminar siendo especulando, y lo van a especular mucho más. Y al final de cuentas, pues se va a llegar al objetivo de que pues, el orden bimetálico no va a existir. Porque en los hechos, tú puedes tener en la forma legal dos monedas, dos órdenes bimetálicos, pero en la realidad va a operar solamente uno. ¿Por qué? Pues porque el sistema capitalista despejará al otro dependiendo del valor de de esas monedas o de esos metales preciosos y por lo mismo, a mi punto de parecer, lo terminarán sacando de la ecuación de como representante. Eso le pasó a Inglaterra, ¿no? Metió los dos, y quien terminó ganando pues fue el Patrón Oro, ¿no? Principalmente por sus características, ¿no? Tiene unas características bastante peculiares en términos generales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Este tema del aspecto bimetálico, que es muy interesante. Y entonces cerraríamos con el tema que me parece que es el más importante. Entonces, bueno, ¿por qué el precio puede ser precio? Pues ya lo mencionábamos, porque detrás de las monedas pues existen este oro y plata, en el caso del oro, ¿no? Y el oro, en términos generales, es una mercancía y la mercancía es producto del trabajo. O sea, al final de cuentas, en nuestras ecuaciones marxistas y en nuestras ideas y nuestro pensamiento marxista, siempre estamos llegando a la misma tesis permanentemente, ¿no? ¿Por qué el precio puede movilizar y puede ser la medida de los valores? Porque al final de cuentas, utiliza monedas. Las monedas son representación del dinero, el dinero está basado en el oro y el oro es una mercancía y al ser una mercancía es, por supuesto, producto del trabajo. Realmente en el fondo, y eso hay que decirlo muy específicamente, aunque no se quiera ver de esta manera o aunque el propio precio pueda oscilar entre el valor, recordemos que lo que se está midiendo es el tiempo de trabajo de las mercancías en su conjunto, el tiempo socialmente necesario. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer o nosotros lo que tenemos que desarrollar es la cuestión de que el dinero o el precio, en términos generales, lo que está midiendo es el tiempo de trabajo socialmente necesario para poder movilizar mercancías, ¿no? Es el termómetro específico, ¿no? Como lo hemos comentado, el gran tema es poder igualar el precio al valor. Eso jamás va a poder suceder. Y no va a poder suceder, en primer lugar, porque el dinero sigue siendo, o el precio sigue siendo una representación ideal del valor. Y segundo, pues al ser una representación ideal, hay una pequeña brecha en un primer momento sobre el precio y el valor. Entonces ahí tienes un elemento muy importante, pero que en todo caso no importa, porque lo que importa en estos términos es que el dinero sigue siendo una representación del tiempo de trabajo. Y ahí entonces existe el primer elemento, ¿no? O sea, ¿por qué las crisis dinerarias, por ejemplo, que es un tema muy interesante, pues tiene que ver con esta fractura, ¿no? Aunque realmente es una contradicción interna de la propia moneda, ¿no? O sea, el propio sistema de las mercancías ya contempla en su propio núcleo el tema de la crisis entre el precio y el valor, ¿no? Es decir, mientras el valor es el tiempo de trabajo, el precio es una representación ideal de ese tiempo de trabajo. Y entonces, al ser una representación ideal, es lo más cercano que se pueda, pero no es igual al precio. Entonces, bueno, ahí tenemos un elemento muy importante. Muy, pero muy importante, que no podemos dejarlo de lado, por supuesto, ¿no? Porque lo que tenemos que desarrollar a nivel general es estas hipótesis. Entonces, bueno, pues cuando hay una diferencia entre el precio y el valor, entonces lo que quiere decir es que hay una brecha entre el contenido y la forma, ¿no? Entonces, en el capitalismo, el contenido tiene un movimiento y la forma tiene otro movimiento. Y entonces en esos dos movimientos lo que aparece es que hay como un desfase y entonces se va automatizando un poco más la forma del contenido. Aunque en esa independencia, entre comillas, lo que se va a abrir es un camino hacia la especulación y sobre la especulación, pues tarde que temprano, tiene que la especulación mostrar su límite y tiene que estallar, y eso lo vamos a conocer como crisis dineraria. Ese me parece que es el tema también central, ¿no? O sea, que la crisis dineraria no es una crisis de ciclos. La crisis dineraria, por supuesto, estalla dependiendo del ciclo económico, pero es que ya está instalada en el propio corazón del sistema capitalista. O sea, ya hay una diferencia entre el contenido y la forma, entre el precio y el valor, ¿no? y el precio se va automatizando permanentemente. A pesar de que el propio, de que el propio precio pueda tener una sostenibilidad con la reserva de valor del oro, ¿no? Principalmente el oro. Entonces observemos cómo desde ahí ya existe una pequeña diferencia, un pequeño matiz, una pequeña ruptura entre estos dos niveles. Y eso es lo que va a desarrollar, por supuesto, pues el tema de la crisis financiera que se le conoce, pero que realmente se le conocía como Marx como la crisis dineraria, y que nosotros creemos que ese es un tema que no podemos dejarlo de lado, ¿no? Y que teníamos que haberlo aterrizado aquí, ¿no? Por eso, este sería como la conclusión general, mencionar que la crisis financiera, la crisis dineraria, no forma parte de un circuito, de alguna manera, de un ciclo específico, sino que en su propia estructura y lógica del capital ya está instalada la crisis dineraria. Ya hay una crisis dineraria y que lo que hará el capitalismo es pronunciarla o es profundizarla o es agudizarla, ¿no? Ya cuando se agudiza, entonces truena las burbujas de dinero y bueno, pues ya sabemos lo que pasa en términos generales, que le conocemos con el nombre de crisis. Entonces, bueno, yo creo que ese es el tema central, ¿no? Creo que son los puntos que yo quería agotar el día de hoy con la cuestión del precio, ¿no? El famoso precio, el precio de las mercancías. ¿Qué más? ¿Qué más hay? No, creo que ese es el tema el día de hoy, ¿no? Yo creo que la podemos dejar aquí, ¿no? No veo la necesidad tampoco de atosigarlos con más, creo que queda muy bien entendido qué es este proceso. Y finalmente vamos a ver mañana compra y venta. Entonces, bueno, mañana vamos a ver la compra y la venta en el dinero. Después vamos a ver la unidad de cuenta, si no mal recuerdo. Y ya después vamos viendo otras partes, ¿no? Bueno, antes que nada, pues agradecerles, camaradas, por su escucha. Espero que haya sido de su agrado este pequeño programa. Y pues los saludo a todos, a todas. Espero que se encuentren bien. Y cuando estén escuchando este pequeño podcast o cápsula, pues que el capitalismo no les haya sido tan violento en sus actividades, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería comentarles. Hasta aquí dejamos la cápsula. Mañana seguiremos en esta idea de ir avanzando con este texto, que me parece muy importante. Y bueno, pues vamos caminando, camaradas, ¿no? No, yo no veo ningún problema. Vamos caminando bien y veo que hay muchos elementos, ¿no? Pues bueno, camaradas, nos vemos. Hasta la victoria siempre.